todas las barricadas quedan fijas las que tienen carretera, porque había dos que daban, que son como de terracería, que son los que iban para la cofradía y para, digamos, zonas rurales. Esas ya no se mantienen. Las que se mantienen son las de, digamos, vías de comunicación, de como carreteras, digamos, siguen funcionando con la ronda comunitaria. Ahora, en cuanto a la participación en las asambleas, de las que yo he estado presente, que han sido como una general y unas seis de barrio, también la participación es poca, ¿no? Incluso cuando se abordan los temas propios de la asamblea, siempre han salido a colación el problema de la falta de asistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la asamblea de barrio 1, que de hecho se reúnen aquí abajo en la sala, me comentó un señor que es coordinador de Fogata que debían estar aproximadamente 800 personas, ¿no? Y, por ejemplo, esa primera asamblea fueron como 30 y tantas personas. En la asamblea, esta última, la que hubo cuando se discutió lo de que se iba a venir el gobernador, bueno, eso fue un punto sorpresa, porque el punto principal era discutir, bueno, más bien era que escucharan el informe del Consejo de Bienes Comunales. Esa reunión sí fueron como unas 51 personas, ¿no? Entonces, de 30, 50 personas, de 800, entonces ya hay algo, ¿no? Y eso también se refleja en las demás asambleas. Bueno, también Barrio Primero es el barrio más chico. Yo creo que estábamos hablando como que había como tres factores que podíamos ver como que son los que provocan una baja participación. Uno sería que de las demandas, de las principales motivaciones del movimiento, era la seguridad y la restauración del territorio y la justicia, ¿no? La justicia, no hay ningún ajusticiado, eso está claro, que es una de las motivaciones de la Fogata 15 por estar ahí, reclamar justicia. Pero en materia de seguridad y de reconstitución del territorio hay un consenso amplio, incluso los disidentes del movimiento, de que eso se ha conseguido, ¿no? Entonces, de alguna forma, el movimiento podemos analizar en que decae en participación porque se ha ganado en seguridad y en reconstitución del territorio. Luego, otro factor de la baja participación sería justamente el mostrarse en desacuerdo. La forma de mostrarse en desacuerdo con el Consejo Mayor, la forma de mostrarse en desacuerdo con algunos procedimientos, es dejar de participar, o sea, parcial o puntualmente o intermitentemente, ¿no? Pero como que la no participación de gente activa y comprometida, la no participación es una forma de mostrar su desacuerdo. Y otra es que la gente dice que ya más bien, pues ya está en la dinámica de la vida cotidiana, ¿no? De antes de trabajo, de... O sea, ese tipo de cuestiones que por ejemplo vienen del trabajo cansados, o que ahora tienen trabajo y que no participan en las asambleas porque, digamos, en ese momento no tienen la oportunidad, no en tiempo. Pero que, sin embargo, algo que también es un hecho es que toda la gente se mantiene informada de qué pasa. O sea, se pasa de voz en voz qué es lo que se discutió, ¿no? Y cuáles fueron los acuerdos. O sea, a pesar de que no hay así como un informe formal de que todo el mundo le llegue a su domicilio, la gente se informa de lo que está sucediendo. Sí, eso ha redituado en que ya no haya tanta participación. Pero bueno, algo que sí que me queda claro es que con la gente que sí participa en las asambleas, con las que todavía sigue yendo, sí hay preocupación. O sea, eso no se puede negar. Ellos dicen, es que la gente no está participando. ¿Por qué no está participando? Es que no estamos haciendo las cosas bien aquí. Es que ustedes no están informando. Quedaron que iban a informar, quedaron que iban a hacer las asambleas con cierta periodicidad y no se ha llevado a cabo como tal. O sea, no es nada más el hecho de que la gente se ha desmovilizado porque ya se siente segura, sino la gente que participa en las reuniones es lo que saca a colación, ¿no? Y siempre critica a las autoridades que en ese momento estén presentes con ese sentido. Entonces, estoy identificado que en los cuatro barrios hay personas que a lo mejor entre ellos no tienen una relación directa o organizada, pero han manifestado su preocupación de que no está participando la gente y que, por otro lado, los partidos están trabajando y que gente pues sigue recibiendo ahí los beneficios. Ahora, hay gente que dice, no creemos que vayan a ganar los partidos políticos, pero existe la posibilidad de que vayan, digamos, acumulando poder, digamos, si no se endereza el gobierno comunitario, ¿no? Pero bueno, también hay que escuchar lo que también dicen los queris, porque también hay que matizar, como ahorita lo que está diciendo es sin personalizar. Hay personas que dicen, no, hay unos queris que son chingones, ¿no? Rectos, ¿no? O sea, que le entran a todo y que uno también lo puede constatar en la realidad. Hay queris que tú los ves también barriendo, recogiendo basura, o que están constantes en los eventos, y hay queris que nunca los ves, ¿no? O los ves ahí de vez en cuando. Y la gente también tiene claro quiénes son las gente que sí funciona y quién no dentro de cada consejo. Entonces, digamos, para no meter a todos en el mismo saco, ¿sí? ¿Cuántos carries son acá? Aquí son 12 carries. Entonces, esta preocupación, y saben que si bien saben que van a continuar con este esquema ahorita, pero dicen que si no se enderecen la forma de trabajar de las personas que están dentro de los cargos, le están dando, digamos, más fuerza a los partidos para que ellos sigan concentrando fuerza y legitimación, etcétera, etcétera. Y otra cuestión que también ahí se puede ver es que por ejemplo en las asambleas también hay liderazgos sociales que no están dentro de la estructura, ¿no? Pero uno va a una asamblea, bueno, las que he ido así, que ya de boloteado, son la gente que siempre está hablando, que siempre está discutiendo, y que otra gente también los ve, ¿no? Entonces muchos de esos que discuten, yo creo que posiblemente esos van a estar también como queris, ¿no? Como propuestas de queris para este siguiente periodo. Y señalar que, bueno, si bien esa estructura no, digamos, no tiene tanta participación como debería, digo, repito, se mantiene la gente informada y hay gente que también acude a las reuniones o procura ir más si el tema que se va a tocar les afecta más directamente, ¿no? A mí hay una cosa también a resaltar. En las asambleas también la participación de los jóvenes es mínima. Bueno, más bien la gente tiene más de 30 años. O sea, de entre los 20 no he visto. ¿Y yo qué crees? Uno es porque los jóvenes activos tienen ya este espacio. Pues ellos sí están organizados. Pues eso es una labor inmensa, ¿no? Mantener la radio comunitaria. Entonces están enfocados aquí en todo lo relativo a la radio comunitaria. Pero no sé, a las asambleas no hay jóvenes. Eso también me llama la atención, o sea, de 35 para arriba. Y si normalmente podrían participar sin problema, ¿no? Sí, pueden participar sin ningún problema. Y de hecho, pues en un momento la comunidad discutió, cuando estaban por constituirse como gobierno autónomo, la posibilidad de que votaran también los menores de 18 años. Porque entonces ellos también conformaron como su estructura independiente, ¿no? Ya los jóvenes se organizaron, tenían su propio espacio, ¿no? Sí, podría haber un consejo de jóvenes, o incluso así un Kerry podía votar un Kerry joven para que también representara a la juventud, pero no. Sí, pero ahorita no está esa participación, y los adultos sí lo identifican, ¿no? Entonces por eso también traen el proyecto de meter como toda la onda comunitaria desde los proyectos educativos, ¿no? Desde el programa de estudios, como que ir fomentando. Donde sí he visto que participan jóvenes es en las faenas, ¿no? Que también forman parte del trabajo comunitario. Ahí sí van jóvenes.